Raúl, como siempre, bienvenido de nuevo aquí a estos estudios. Buenos días, Ariel. Un saludo a todo el equipo de trabajo de Periodismo Público y Uniminuto Radio, este importante medio de comunicación del municipio de Soacha, de parte de todo el equipo de trabajo de la Contraloría Municipal de Soacha, de la directora de Infraestructura y Participación Ciudadana, la ingeniera Mónica Liliana Méndez Triviño, del señor Contralor Municipal, doctor Enrique López Luna, y de este servidor. Bueno, Raúl, las capacitaciones, ¿no? Aquí se nombra organizaciones sociales, juntas, veedurías, pero finalmente son dirigidas a cualquier ciudadano, a toda la comunidad. A la ciudadanía en general. Todo ciudadano interesado en participar puede hacerlo. El curso va a ser certificado. Sí, que eso es un valor agregado, ¿no? Le dan su diploma, su certificación. Sí, porque estas certificaciones, cuando hay concursos para ocupar cargos públicos, dan puntos. Eso no es solamente ahí. Bueno, también sirve, ¿no? Para colocarlo ahí en la oficina que participó, pero lo que usted dice, puntos en los concursos, ¿no? Sí, señor, eso es bastante importante. Sí, el 31, ¿31 es qué día, Raúl? Miércoles. El miércoles de la siguiente semana comienza. Sí, señor. ¿Y hasta cuándo hay plazo de inscribirse? Hasta el día lunes. Hasta el próximo lunes. ¿Ese día qué es? ¿28? El lunes, 29. 29, es 29, 29 realmente, sí. Realmente, sí. Hasta el lunes. ¿Hay que inscribirse allí en la sede de la Contraloría? Sí. Sí, señor, en la carrera séptima A, número 1643, Barrio Lincoln. Es de aclarar que hay ahí importantes temas que se tocan o se abordan, ¿no? Y más cuando estamos empezando un proceso comunal. Porque muchas juntas hasta ahora empiezan, muchas personas que están en las juntas de acción comunal empiezan su vida como líderes y desconocen muchos aspectos totalmente que se tocan en este programa. Sí, pues es que de hecho las juntas se posesionaron apenas en julio, es decir, un mes larguito, y lo que usted dice, bueno, algunos ya vienen de atrás, pero también hay muy buena parte que son nuevos y requieren capacitarse. Nombremos la temática, ¿cuáles son esos temas que se van a tratar allí en estas capacitaciones de la Contraloría? Bueno, la Contraloría Municipal, en cabeza del doctor Enrique López Luna, reestructuró algunos temas, por eso vamos a tocar mecanismos de participación ciudadana, los establecidos en la ley 134-1994, el cabildo, la reforma, el plebiscito que está de moda y el ahorita, referendo, ¿no? Y más cuando anoche escuchábamos en medios nacionales que se finiquitó el proceso de acuerdo de paz, que estaban haciendo el documento final y que pronto nos lo van a dar a conocer. Esto es bien importante. La ley 1755-2015, para todas aquellas personas, para la comunidad en general, es importante conocerla porque esta establece y regula el derecho de petición. Esta ley reemplazó a la ley 1437 y reemplazó al decreto 01-1981-84 y es ahora por el que nos regimos para hacer solicitudes. Sí, Raúl, este tema importantísimo porque el derecho a petición cambió, ¿cierto? Sí, a partir de la 1755, que es reciente. Junio de 2015. Exactamente, lleva apenas un añito y mucha gente todavía no lo asimila. Importante también, y sobre todo en la parte comunal, se mueve mucho el derecho a petición. Sí, esta es la herramienta más utilizada por todos los colombianos en el mecanismo de acceder a la información pública, incluso a las entidades privadas que prestan funciones o dan algún servicio público. Sí, oiga, interesante. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros? La ley 850, porque también buscamos a través de estos procesos de capacitación no solo conformar veedurías, o ayudar, porque las veedurías las reconocen legalmente las cámaras de comercio y las personerías, pero históricamente las contralorías capacitamos a los ciudadanos para que puedan ejercer unas veedurías ciudadanas de forma responsable. De hecho, la gran mayoría de los veedores ciudadanos del municipio, este servidor ha sido quien los ha capacitado. Cultura ciudadana y medio ambiente. Cultura ciudadana, más teniendo en cuenta que estamos en un tiempo en el que vamos a empezar un proceso de plebiscito, vamos a decidir si continuamos dándonos garrote o si le heredamos a las futuras generaciones un país menos violento y cada vez más pacífico. Medio ambiente, porque mucha gente desconoce, vive en el municipio, duerme en el municipio, convive en el municipio, pero no saben que el municipio cuenta con unos espacios ambientales hermosísimos, que tenemos un corredor estratégico ambientalmente. También entidades administradoras de control, ¿qué hace la Contraloría? ¿Qué hace la Personería? ¿Qué hace el Consejo Municipal? ¿Qué hacen las entidades que controlan el medio ambiente? Que la gente sepa qué hace cada quien para que en medio de las circunstancias que a veces rodean problemáticas en el municipio, la gente no dispare, como dicen vulgarmente, sus ideas hacia, popularmente, sus ideas hacia donde no es, sino que puedan dirigir sus peticiones, las que hablábamos en la ley 1755, sí, hacia donde es, y con eso eviten perder tiempo y puedan hacer mejorar el uso del tiempo en acciones hacia a favor de sus comunidades. Y el control social en construcción de la paz, porque debemos empezar a trabajar todos de ver qué aspectos son positivos, qué aspectos son negativos de toda esta situación. Saber, por ejemplo, cosas tan sencillas como que Francia e Inglaterra, que son dos potencias mundiales, tuvieron muchas peleas, muchas guerras. Hubo una incluso que se llamó la Guerra de los 100 Años. ¿Sabe cómo terminó? No. En un proceso de paz. Se sentaron, dialogaron, eso, y dijeron, esto es así, usted sí se equivocó, yo me equivoqué, y dejemos de pelear. Madurez. Ajá, exactamente. Sensatez, sí, señor. Oiga, interesantes los temas, ¿no? Raúl, ¿cuándo comienza el 31? Son los días miércoles de 2 a 4, dos horitas apenas, ¿eso sí se prolonga hasta cuándo? Las capacitaciones. Son 8 o 9 actividades, hecho. Son 9 semanas, 9 si miércoles. Si la gente dentro del curso desea que incluyamos un tema más, lo incluimos. Puede proponer, la idea, ¿sí? Es esa. Ah, qué bueno. Para eso es que tenemos ese espacio. Los funcionarios públicos somos empleados de la ciudadanía. Sí, es cierto. Y lastimosamente muchos de pronto no tienen esa concepción, pero nosotros tenemos muy claro ese papel, lo hemos tenido siempre. Por eso siempre hemos hecho actividades que tiendan hacia lo social cuando cumplimos años. Y precisamente también quería comentarle algo, don Ariel. La Contraloría Municipal de Soacha, con ocasión del cumpleaños o aniversario número 30, y teniendo en cuenta las directrices emanadas por el señor Contralor Municipal, doctor Enrique López Luna, estamos organizando el concurso municipal, primer concurso municipal de murales, cuyo tema principal va a ser un entorno ambiental, pero el tema principal va a ser el arte rupestre. Sí, ese concurso, entiendo, ¿es dirigido a instituciones solamente educativas o se está trabajando desde ahí? ¿Cómo es? No, va dirigido, debemos saber que en el municipio desde el año 2013 se crearon las contralorías escolares, aunque sí, aunque este servidor había trabajado desde 2004 un tema que se llamaba Veedores Juveniles Estudiantiles, que iba enfocado hacia lo mismo. Sí. A partir de ese 2013 con las contralorías escolares venimos desarrollando procesos sociales, no solo que ellos trabajen en sus colegios en aspectos importantes como, por ejemplo, compañeros, hay que cuidar el agua de la llave. Hay gente que se está muriendo de sed y nosotros aquí la malgastamos, el agua, que nosotros sabemos que históricamente ese ha sido un problema en las instituciones y ha mejorado el consumo en las instituciones. Que las luces, si salimos del salón, que las apaguen. Que si hay basura, hombre, si hay una señora al aseo, hombre, nosotros también tenemos mamá en casa y no nos gustaría que votemos por todo lado y que ella recoja, no, hay que botar el papelito en la caneca, empezar a mejorar los entornos de las instituciones educativas. Pero básicamente este concurso va enfocado hacia un aspecto importante, que los niños de las instituciones educativas identifiquen el patrimonio ambiental y el patrimonio arqueológico, antropológico, el arte rupestre que hay en el municipio. Estamos trabajando para que el ejercicio del control fiscal social que desarrollan las contralorías escolares, apoyadas por la Contraloría y claro, por las rectorías de las instituciones educativas, la Dirección de Cultura y demás, pues trabajemos mancomunadamente en este proyecto liderado por la Contraloría, en eso, en generarle a los niños como el interrogante, ¿y qué es eso? Y que cuando ya sepan que es un pictograma, sepan que es de Soacha, que está en nuestro territorio, que históricamente somos importantes, no solo por esos pictogramas, sino por muchos aspectos importantes de la historia de nuestro país. Sí, bueno, 21 instituciones oficiales, ¿no? En todas se está trabajando, en todas hay personero, hay contralor escolar, Raúl. Sí, señor, este proceso Siempre lo iniciamos nosotros cada año. Sí. En virtud de los dos acuerdos, el 33 de 2013 y el 31 de 2015, que se estableció como política pública, sí, es decir, se fortaleció. Capacitamos a más de 4.000 niños de grados décimo, que son quienes conforman las contralorías escolares. Esto fue algo, corra para un lado, corra para el otro, pero haciéndolo con la responsabilidad y el tiempo que ellos ameritan. Las 21 instituciones ejecutaron o desarrollaron un proceso electoral donde hubo campañas, hubo todo lo que se asimila en una campaña política como la que vivimos los adultos, pero en la institución educativa, sí, eso sí, concientizándolos de que hay que prometer lo que se puede cumplir, sí, hay que y no engañar a la gente. Hay que tener valores morales, sí, que Dios es el centro de cada una de nuestros actos, independientemente de la religión o de que la persona sea religiosa. Y dándoles como ese incentivo moral de que nosotros tenemos derecho a desarrollar ejercicios de liderazgo, pero con el respeto hacia el otro. Y el respeto hacia el otro es no engañarlo. Sí, oiga, qué bueno, qué bonito, Raúl. Usted, mejor dicho, con Raúl uno puede aquí quedarse medio día hablando y nos da cátedra, en serio. Raúl, cumpleaños de la Contraloría, entonces este evento súper importante. ¿Los cumpleaños de la Contraloría, qué fecha es específicamente? 22 de septiembre. La Contraloría fue creada mediante Acuerdo 01 de 1986, el 22 de septiembre. Ok, 22 de septiembre. Son 30 años. ¿El concurso va hasta cuándo? ¿Cuándo es la premiación? La premiación es ese día. Es ese día, justamente. Es decir, en este momento ya se está trabajando con los colegios, uh-huh, se les propone el tema del patrimonio arqueológico en torno al medio ambiente, ¿no? Que, sí, señor. Que eso es como lo interesante. Hay varias categorías, ¿no? Ajá. Las obras las más idóneas en cuanto a representar esa parte artística, la parte de la obra más popular. Hay muchos niños que nos están escuchando ahorita de las instituciones educativas. Vamos a crear un espacio para que puedan votar por sus obras. Ole, qué porque bueno. También hay que incentivar la democracia, ¿no? Sí, sí. Eso sí hace parte de ese ejercicio. Señor Contralor dijo, dispongan ahí un espacio para que puedan los chicos votar. La directora de Infraestructura y Participación Ciudadana, la ingeniera Mónica Méndez, que usted también la distingue, dijo, no, hay que crear un espacio. Ellos dos coordinaron esa parte y vamos a trabajar para que ellos puedan votar y pues ir ejerciendo esos valores democráticos. Sí, qué bonito trabajar en los muchachos, sobre todo desde niños, estos, uh-huh, temas de valores, de protección al medio ambiente, el reconocimiento de nuestro entorno. Me alegra mucho por la Contraloría, sí, de verdad, Raúl, ustedes juegan un papel importantísimo, no es solamente el tema de control, que hay veces la gente se enfoca en cuestionar y en criticar, pero no se fija, uh-huh, qué se está haciendo alrededor de una entidad como la Contraloría, Raúl. Y que a veces no se mira el aspecto legal, lastimosamente nosotros entramos a hacer un control posterior. Es decir, porque si entráramos en el momento también podría haber el problema de la ejecución paralela, porque si usted va a ejecutar algo, yo lo vigilo, venga un momentico, no puede hacerlo, lo puede hacer. Entonces habría un problema ahí. Entonces por eso se estableció desde la Constitución control y la Ley 42, control posterior y selectivo. Por eso es que a veces la gente de pronto no entiende ciertos aspectos. Y cuando hablamos de control, por ejemplo, a veces hablaban alguna vez del medio ambiente y decían, ¿ustedes por qué no hacen esto? Sí. Y yo tenía que empezar a explicar a través de este medio quién era el encargado de hacer a través de esas entidades que existen en el municipio el control al medio ambiente. Y yo creo que incluso hasta promover esos espacios para consultar a la ciudadanía cuando las cosas son de interés o me afectan, ¿cierto? Bueno, sí, pero dejemos ese tema ahí, que ese es otro tema. Sí, sí, ese es otro tema. Y otra visita, Raúl, que los dos estamos aquí cerca, pues, uh-huh, y qué bueno de pronto tenerlo otro día. Oiga, en dos minuticos así, no lo puedo dejar ir, Raúl, sin preguntarle de libro. A usted lo tuvimos aquí hace un tiempito, como un mes, tal vez, Angie. Un mes larguito hablando de libros, Raúl se le midió a escribir un libro. Nosotros ya hemos tenido la posibilidad de leer algunos capítulos, algunos apartes de libro muy interesantes sobre Soacha. La última vez usted dijo ya está listo, creo que ya está en el proceso como de imprimirlo, de revisarlo. ¿En qué va, Raúl, el libro? El libro está en el proceso de revisión ortográfica. Sí, en literatura no se cambia el estilo porque sería cambiar al escritor. No, por supuesto. Ese proceso de corrección ortográfica me va a colaborar alguien que trabaja en esta importante universidad y en este hoy importante medio de comunicación. No me diga que la señorita correctora de estilo, ajá, Diana Gómez. Ajá, una niña muy pila, muy inteligente, muy... Trabaja en una editorial también, ajá, corrigiendo, sí, estilo de libros, ¿no? Sí, es una chica muy pila. Hace de todo esa mujer. Sí. El libro, una vez se haga esta parte, que no demora mucho, se hace el ISBN. Que es un número que hay que sacar, el un código. Número, el código, sí, uh-huh, porque hay que hacerlo todo legalmente y sí, correctamente. Claro. Una vez salga esta parte, entonces ya va para el diagramador. El diagramador arregla el libro, el estilo de cómo van a ir las páginas y demás. Sabemos que va a ser muy bonito porque va a ser en tapadura. Me imagino, Raúl. Sí, hice el sacrificio de invertir. Usted dijo, yo la platica que tenía, eso sí me acuerdo, para, mi casa, para su casa, la invirtió de libro. Lo que está ahorrando son casi 20 milloncitos, pero oiga, no, ahí van. Eso lo hace uno cuando tiene amor, compromiso. Lo lanzaremos el otro mes, el mes de septiembre. En el momento en que se dé, enviaremos la invitación aquí a través de este medio para la ciudadanía que quiera participar. Ese día venderemos la obra, haremos el lanzamiento, el brindis y demás, y haremos también la venta del libro de una, claro, vez, pues, mire, y con autógrafo y demás. Raúl, cuente con el apoyo, tanto de Uniminuto, muchas gracias, como de Periodismo Público. Ojalá estemos hablándonos para antes del evento como tal, invitar a la gente y todo lo que podemos hacer desde acá, de verdad, porque nos quitamos el sombrero ante personas como usted con ese compromiso tan grande por Soacha, porque es un libro sobre Soacha. Yo diría que como no existe un libro de ese calibre, y así como nos lo describe, pues va a ser una obra muy, muy estéticamente bien presentada, con un contenido único. Bueno, déjamelo. Yo le propongo algo cortico, ¿no? A ver, cuénteme. Como el libro trae un sinnúmero grande de capítulos. Sí, señor. Voy a enviarle a través de aquí la compañerita. De Angie. De Angie, por ahí en media hora, después de esta misión. Sí. 3 capítulos. Vale. Para que ustedes, en medio de estos días que van en el programa, vayan leyendo por día un párrafo o una página. Ustedes lo determinan. De una. Para que los, vale, ciudadanos que escuchan este importante medio digan, oiga, ese vale señor toca mandarlo a vender arepa, no, sin desmeritar a la gente que vende arepa, no, sino me refiero a hacer otra cosa, sí, y no a escribir, o de pronto digan, oiga, yo voy a ir al lanzamiento, no, o voy a adquirir la obra. Vale, Raúl, compromiso, bueno, ¿no? Entonces, bueno, y vamos también allí, por favor, y Felipe, me acuerdan, porque uno hay veces entre tanta cosa y tanto corre, se le olvidan las cosas, ¿no? Vamos a estar constantemente leyendo apartes del libro que Raúl gentilmente nos va a enviar, a deleitarnos con ese contenido sobre la historia de Soacha, seguramente el presente, en fin, todo lo que tiene que ver con el municipio de Soacha. Raúl, como siempre, nos alegra que nos haya compartido esta información desde la Contraloría. Y bueno, aquí siempre puertas abiertas para todos. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a todo el equipo de trabajo. Y también un saludo a todos los miembros de las personas pertenecientes al grupo La Tercera Edad, a quien capacitamos el día lunes, más de 200 personas con la Secretaría de Desarrollo Social, en Cultura, bueno, Ciudadana y Valores Morales, en un ejercicio del control social. Que eso es lo que hace falta, Raúl. Yo lo escucho a usted y digo, ojalá todo el mundo pensáramos valores en esta sociedad, Dios mío, es lo que nos falta. Y no estoy hablando solamente de Soacha, eso es, uh-huh, en el país, y yo diría que en el mundo entero, sí, señor. Raúl, que tenga buen día. Muchas gracias, Dios los bendiga a usted, a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo. Muy gentil.